7:52, saludamos a Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te escuchamos fantástico, ahora sí. Bueno. Resuelto todos los problemas recuperamos técnicos. Recuperamos el... Ya estamos. La conectividad. Estamos con la conectividad full, a pleno. Fue Horacio Rodríguez Larreta, resolvió todo. Muy bien, está Roberto Caballero con nosotros también, ¿eh? ¿Cómo va, Roberto? Muy buen día, ¿eh? A todos, a todas, el gusto de verlos y verlas. Bien, ya se suma Pablo Caruso, que está viniendo al estudio, así que en minutitos nomás se está sumando aquí también. Y estamos todos los demás. Hoy no hay pretérito potencial, hoy vamos directo al pase. Pero tengo pretérito potencial. En serio. ¿Te puso a trabajar a vos? Te puso a laburar. ¿Te puso a laburar a vos? No, te puso a laburar en el humor. Pará. No, yo no sabía que no iba a estar Magallanes, así que no. Pero no sabía para dónde utilizarlo. ¿Vos sabés que Javier Milei? Sí. Bien, ahí está. Está bien. Publicó una columna. No, no, seria. ¿En serio? En el cronista.com. Prácticamente, digamos, a partir de criticar las políticas que anuncia el nuevo gobierno de Estados Unidos y sus implicancias hacia el mundo y demás, y entonces hizo una serie de definiciones que yo se las quiero leer, dos minutos, sí, y ustedes me dicen si no es para Magallanes. Dale. Es largo, ¿no? Hace una serie de cosas supuestamente, insisto, técnicas, cita economistas, hace una serie de disquisiciones sobre qué pasa con las inversiones. El eje es que los argentinos suspiramos al escuchar a Biden proponer aumentar la obra pública como un modo de impulsar el nivel de actividad y el empleo. Uh-huh. Y él desde ahí... después dice, bueno, esto se financia con impuestos, qué sé yo, y entonces dice cosas como estas. En primer lugar, los impuestos no se pagan de modo voluntario, por lo cual utilizar el aparato represivo del Estado para quitar recursos a un determinado grupo constituye un robo. ¿Se puso a pensar qué pasa si a usted se le ocurriera hacer lo mismo que el Estado? Dice, no, bueno, te juro que te has dicho en serio. Es esto. Una especie de anarquista de derecha, es una cosa insólita. Claro, sigo. La idea del financiamiento con impuestos progresivos de las obras en cuestión recrudece la inmoralidad de la medida y es muy negativa desde un punto de vista intertemporal. Por un lado, presten atención, implica un trato desigual frente a la ley. La progresividad es desigual, lógico, no trata a todos igual. En realidad los trata a todos igual, porque es un porcentaje de lo que tienen. Claro, es progresivo en términos de lo cual igualdad. Muestra a las claras lo inmoral del mecanismo de financiamiento. Inmoral. Todo dicho en serio, ¿eh? Sí, sí. Y presten atención. Por otro lado... Dado que el capitalismo, que en el capitalismo de libre empresa, un individuo solo puede enriquecerse sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, lo cual implica que es un benefactor social. Ah, bueno. Castigarlo con impuestos, más allá de lo inmoral de la medida, no solo reduce sus incentivos a contribuir por una sociedad mejor, sino que además reduce el nivel de ahorro, cae la inversión, se acumula menos capital, la productividad de los trabajadores menor, y por ende los salarios reales caen y con ello el nivel de vida de la población se deteriora. Es impresionante. Insisto, que está dicho en serio. Sí, pero y agrega. Es lo más serio que dijo. Perdón. Si todo esto fuera poco, la idea de subir el salario mínimo tal que el mismo se ubique por encima del nivel de pobreza, si bien suena muy lindo, constituye un verdadero disparate que la teoría económica y la evidencia empírica ha desterrado hace ya tiempo. Cuando el salario se fija arbitrariamente por encima de un determinado nivel, las empresas no tienen incentivos a contratar trabajadores y aparece el desempleo. Lo más paradójico es que ello terminará empujando a la calle a aquellos trabajadores menos calificados que estaban dispuestos a trabajar por un salario menor al que se le ha fijado. Es sensacional, ¿no? Y termina, por lo tanto, el debate en Argentina sobre el plan de Juan Domingo Biden nos deja bien en claro la precariedad analítica en materia de teoría económica y de evidencia empírica del progre argento, como así también los repugnantes valores morales sobre los que se festeja un conjunto de medidas económicas sostenidos desde la envidia, el odio, el resentimiento, el robo y el trato desigual ante la ley. Toma. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Era o no era para Magallanes? Sí, no, lo deja... Por eso no vino, ¿no? Por eso no vino Magallanes. Es que se queda sin argumento. Claro, aquí iba a presentar mejor que esto. Igual me gusta mucho la figura de el millonario bueno. Yo lo hago por... Benefactor. Claro. ¿No? Sensacionales. Es hermoso. Y además, el Estado robando con los impuestos y además la el trato desigual de la progresividad. Dicho en serio, es un artículo claro, escrito seriamente, incluso todo el tiempo hablando de lo que demuestra la experiencia empírica, lo que demuestra, qué sé yo, bla, bla, bla, todo así. Bueno, es más o menos como cuando uno lee hoy que los precios aumentan por el fracaso de la política cerrojo de Paula Español. Desde que comenzaron sus controles, la inflación no para de subir. O sea, suben los precios porque los controlan. Increíble. Claro. Seguro que está escrito en serio también. Sí. Claro, si los sueltan, seguro que pobrecitos no crecen tanto. Ellos lo hacen de reactivos que son nomás. Además, confirma lo endeble de atacar la inflación con una sola variable, el atraso del dólar. Último mes solo ajustó 1.3. Es decir, ¿te acordás que los precios subían porque la expectativa de evaluación y que se... Bueno, ahora suben porque está atrasado el dólar. Siempre hay una razón, ¿no? Digamos, y si no es la emisión, y si no es no sé qué. Que también salió estos días, la emisión está frenada en relación a... muy por detrás de lo que fue el año anterior, muy por detrás de lo que está en el presupuesto. Tenemos una situación, yo digo, paradojal. A ver. Claro, porque resulta que en el presupuesto se establecieron una serie de variables y se están cumpliendo todas y se están superando todas. La recaudación impositiva es más que la prevista. Sí. La actividad económica es mayor que la estimada. Sí. El tipo de cambio evoluciona por debajo de las otras variables. La emisión monetaria está controlada, bajando. Sin embargo, los precios le ganan a todo y ahora son la locomotora, no la consecuencia. Y hacen verdad aquello que dijo el recientemente designado presidente de la UIA, de que los precios aumentaban como consecuencia de la inflación. Textual. Sí, claro. Digo esto porque, claro, el tema está en el centro de la escena, ¿no? Y hoy la crítica ayer y hoy fue al presupuesto, ¿no? Como que se había detonado el presupuesto. Claro, pero en realidad, yo me olvidé, los acuerdos salariales están también dentro de la pauta. Sí, sí. Es decir, no hay ningún elemento. Las tarifas se ajustan por debajo, lejos de la inflación. Bueno, la nafta también, que vuelve a aumentar, pero también... Pero va a estar por debajo. Y dijo que es el último aumento y que es menos que la expectativa presupuestaria de inflación del año. Ahora, ahí te quiero preguntar algo. Agarrar. No, pero en esta línea para comprender, porque algunos, yo y alguna vez incluso lo hemos dicho en este espacio nosotros, hay un fenómeno que por un lado es el que, por lo que puta pudiere, digamos, ¿no? Hay un traslado a precios ante un escenario de incertidumbre, ponele. Ahora, eso no explica la totalidad de los aumentos. No, ayer estaba viendo las ganancias. Ni la totalidad ni nada. Bueno, ayer estaba viendo las ganancias de Arcor en el primer trimestre. Claro, Yo vi más que de Arcor, en general de las alimenticias, molinos, todas las alimenticias están ganando mucha plata, sobre todo revirtiendo que perdían en los años macristas, es una cosa notable. Pero no perdían porque había controles, perdían porque la gente no tenía para comprar. Ahora, te hago una pregunta. ¿Y por qué ganan más plata? ¿Porque son más eficientes? ¿Porque se tecnificaron más? No, ganan más plata porque han aumentado los precios por encima de sus costos y porque subió la demanda. Están vendiendo mucho más. El volumen, el crecimiento de la actividad económica en el 2020, el 2019, el país se achicó, la economía se achicó. En el 2019, por la pandemia macrista y en el 2020 por la pandemia sanitaria. En este momento la economía está para arriba, hay más volumen, más actividad económica, más consumo, etcétera, etcétera, y entonces los costos fijos se diluyen en el volumen porque bajan. Si yo tengo todo parado, la capacidad ociosa no funciona, estoy a full es diferente. Pero yo digo, primero entendamos el fenómeno, porque como no se trata de que Arcor pierda, se trata de que quede claro que Arcor gana más de lo que por ahí ganaba anteriormente, en un contexto donde se está tratando de que los precios no sean la locomotora inflacionaria. Claro. Y donde los alimentos, dentro de los precios, están por arriba del promedio, que es lo más grave de la cuestión. Porque hemos explicado hasta el cansancio que la inflación es desigual según el nivel, el grupo social. Acá sí, es la inversa de la teoría de Milei. Es decir, si gano poco, todo lo que gano va a alimento. Entonces mi inflación es la de los alimentos. Claro. Si gano mucho, gasto en turismo, gasto en espectáculos, gasto en diversiones, gasto en un montón de otras cosas, el promedio es una mezcla de todos esos valores. Por eso hoy por hoy la inflación más alta es la de los más pobres. Así es. Hoy y casi siempre. Hoy y casi siempre. Claro. Pero bueno, porque además los que tienen más poder adquisitivo también tienen más elementos financieros para incluso poder paliar, digo, 6 cuotas. Obvio. Bueno, 12 si siguiéramos cuotas, con la teoría de Milei, esos ricos son los que serían la locomotora del consumo. Como si pudieran comer 73 veces por día, y así de corrido, ¿no? Todos sabemos que es mentira, que el consumo crece sobre la base de la masividad y de que esos ricos pueden consumir, sí, un poco más que alguien que no es rico, pero comer hay una capacidad de... Entonces vos podés tomar un vino más caro o comer fideo importado. Sí. La discusión sería, ¿se justifica que el Estado gaste divisas para que ese rico coma fideos importados, por ejemplo? Entonces, se está hablando nuevamente de incentivar el compre argentino. Compre argentino no es una cosa irracional, es lo mismo que también dice el presidente de Estados Unidos. Porque el compre argentino es mano de obra argentina, es trabajo argentino. Claro. Y es ahorro de divisas, priorización de lo que hace falta. Compre argentino no es una cosa ilógica y loca de que todo hay que comprarlo o todo hay que hacerlo aquí porque la escala a veces no justifica. Y hay cosas que no estamos en condiciones de producir y que es mejor comprarla afuera que producirla. El compre argentino es, insisto, necesitamos importar lácteos en la Argentina. Sí. Teniendo la industria láctea en crisis permanentemente, etcétera, etcétera. Ahora, necesitamos importar lácteos. O cítricos. O pollos. Naranjas hemos importado. Digamos, para decir cosa loca, ¿no? Ahora, tengo una pregunta que por ahí es una locura, pero lo pregunto. Uno, hasta acá lo que entiende es que los formadores de precios lo que están generando es algún tipo de puja distributiva. Quieren regresiva. ¿Algún tipo no? No, toda. Es puja distributiva. Es puja distributiva toda, regresiva, obviamente, toda para ella, por los sectores concentrados. Mi pregunta es: ¿no hay también algo que va un poquito más allá de eso? ¿Algún tipo de condicionamiento? Decir golpismo es demasiado, pero ¿algún condicionamiento al gobierno para hacerlo tambalear? Porque es mucho, ¿eh? Vos hoy mirás la tapa de los diarios, digo, y te da miedo, y no es la tapa de los diarios y nada más. Es este, obviamente, el que va al supermercado, el que va a cargar nafta, el que va a comprar pan. Obvio. Bueno, es que puedo decir generar una escena de incertidumbre económica. Sé, no sé, eso sobra. Por ahí es medio conspiranoico, pero algo está pasando. A ver. Es una consecuencia. Yo no creo que aumenten los precios con el objetivo de complicar al gobierno. Yo creo que aumentan los precios con su objetivo de maximizar su ganancia. Y desde luego que eso complica al gobierno, porque la población tiende a creer que es el gobierno el que le tiene que resolver el problema. Uh-huh. Y evidentemente uno podría decir, en la línea de tu especulación, digamos, que en un año electoral el aumento de precios de esta manera genera mal humor social, y que ese mal humor social siempre conspira contra las chances del oficialismo. Claro. Eso es, así que puedo avalar la teoría desde ese punto de vista, pero yo diría como un subproducto, no como un objetivo. Sí. Sucede porque si no fuera un año electoral harían lo mismo. Sí, es decir, claro, eso es lo que quiero decir. Claro, claro. No lo están haciendo porque es un año electoral. Están haciendo porque es como la del escorpión, está en su naturaleza. Porque es exactamente la inversa de lo que dice Milei, digamos. Por eso empecé por ahí, con ese pensamiento. Pero también digamos que hay de las buenas. Las reuniones que están teniendo el presidente y el ministro de Economía en esta gira, la de esta mañana con Georgieva, la reunión remota que ayer hicieron las autoridades de la Cámara de Diputados con sus pares chinos, donde los chinos expresaron su total apoyo a la posición argentina en la negociación con el Fondo Monetario. China es uno de los grandes por participación, lejos de Estados Unidos, pero es un voto importante. Nosotros ya explicamos que sin el voto de Estados Unidos, las cosas que está pidiendo Argentina no se puede. Claro. Mientras se siga votando como se vota, por el capital, y el estatuto diga que para cambiar las normas se falta más del 85% de votos positivos, Estados Unidos tácitamente tiene poder de veto. El poder de veto, claro. Pero son todas grandes señales de que yo creo que estamos cerca de algún tipo de acuerdo que incluye lo central, que es que se encuentre la manera que Argentina no tenga que destinar recursos este año a atender deudas con el Fondo ni con el Club de París. Uh-huh. Y que logre una negociación con ambos que saque del horizonte inmediato desembolsos para pagar deuda, y que logre además la eliminación de los sobrecargos, insisto, tema del que empezamos a hablar aquí cuando nadie sabía de qué se trataba. Y Roberto me decía, uh-huh, ¿qué es eso? Explícame, sí, de qué estamos hablando. Sí, y hoy parece ahora ya parece central. Todos hablan de los sobrecargos. Todos hablan de sobretasas, sí. Especialistas en tasas. Sí, sí, todos son especialistas en sobretasas. Pero eso también tiene que ver con que la negociación evidentemente la puso en un primer plano, ¿no? Al asunto. Sí, claro. Claro, bueno, porque la estás cuestionando. Sí. ¿Viste cómo es el tema? Porque voy a decir una cosa que yo tampoco sabía o recordaba. Uh-huh. Parece que el fondo le decía a la Argentina, mire, no le podemos sacar la sobretasa porque ya se la cobramos a Portugal y sería un trato desigual. Uh-huh. Y resulta que ahora en la reunión del presidente con el primer ministro, el presidente, sí, portugués, Portugal dijo, efectivamente, a nosotros no nos hicieron, y fue una gran injusticia, nosotros vamos a pedir que se elimine para la Argentina, porque es decir que la excusa de que no podían ser aceptar porque Portugal se iba a quejar por el trato desigual, también ha sido superada. Así que yo creo que vamos en camino de una negociación positiva. Yo no sé cuál es el término exacto de eso, pero creo que vamos en camino de una negociación positiva, sí, y creo que vamos en camino de un acuerdo de precios de acá a fin de año que aplique un freno realmente a una canasta importante de artículos. Creo que esto se está discutiendo y va a pasar. Bien. Ahí te hago una pregunta por la inversa, digamos. ¿Quiénes son o cómo, dónde habría que identificar a los que quieren que se frustre o que no haya un acuerdo positivo para la Argentina con el Fondo Monetario? ¿Cuáles son los sectores que vos identificás, sectores políticos, sectores empresarios, sectores internacionales, digamos? ¿Quiénes son los que no querrían que Argentina logre un acuerdo con una quita importante, con un plazo importante? Bueno, no sé cómo identificarlos así como vos lo decís, pero a ver, por empezar, yo te diría el sistema global que estaría aceptando un cambio de paradigma con todo lo que ello significa. Uh-huh. Pareciera que hay condiciones por las señales. Insisto, ahora en este momento, o ya pasó, debe estar haciéndose un seminario que se titula, por acá lo vi, que es muy interesante. Es el de Georgieva y Fernández, digamos. El título del seminario, a ver, déjame que lo encuentre: Solidaridad financiera y fiscal, el alivio de la deuda para los países en vía de desarrollo y la arquitectura internacional y fiscal. Bien. En ese seminario se van a encontrar la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, la directora gerente del Fondo Monetario, Georgieva, Stiglitz, los ministros de Economía de México, Alemania, España, Italia, Stiglitz y algunos más por el estilo. E insisto, el tema del seminario, desde luego, dije, lo nombré a Guzmán, ¿no? El primer panel en el que van a estar todos ellos se denomina Solidaridad Financiera y Fiscal, el alivio de la deuda para los países en vía de desarrollo y la arquitectura internacional y fiscal. Me cuesta pensar que Yellen participe en ese seminario y Georgieva participe en ese seminario para decir, minga, no parece muy lógico. Sí. No parece lógico. Es decir, miren, la solidaridad es que garpen, como dice Milei, hay que ser solidario con lo que tienen, no con lo que no tienen. Claro. Sería un robo pedirles que hagan una quita. Claro. ¿No? Sería más o menos interesante. Es como el Robin Hood de los ricos, ¿no? Claro. Entonces, una cosa así. Ahora de vuelta, todos esos actores no se volvieron buenos. El tema es que están viendo que no hay otro camino, que no hay futuro, sino... No tengo inconveniente en repetir, porque hay cosas que hay que repetirlas muchas veces. El mundo, uno puede identificar épocas. Hubo un New Deal que marcó una época global, sí, que termina con el fin de la confrontación entre, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética, para ponerlo con nombres propios. Y ahí comienza históricamente la etapa que estamos viviendo y que a mi juicio está terminando, que es la etapa que instala el Reagan-Thatcherismo, que es la etapa del libre mercado, que es la etapa de la financiarización de la economía, que es la etapa de la apertura indiscriminada, de las privatizaciones indiscriminadas, de todo lo que en donde se nos pasó la vida. Sí. Y entonces a nosotros, como se nos pasó la vida ahí, nos parece que esa es la única manera que puede funcionar. En este momento, creo yo, cuando uno habla de ciclos históricos, no es que el lunes cambió el mundo. Las cosas son un poco más lentas desde ese punto de vista. Yo creo que estamos viendo el final del Thatcher-Reaganismo, del libre mercado, de la fuerza, la mano invisible del mercado, de la eliminación de todas las restricciones para el libre movimiento de los capitales. Muros para las personas, pero libertad para la plata. Toda esa etapa, paraíso fiscal, todo eso, a mi juicio, está entrando en una etapa o de fin o de fuertes limitaciones, con regulaciones de distinto tipo que le pongan límite, que lo acoten. Y entonces, intuyo, siento, que estamos viendo también el nacimiento de una nueva era desde ese punto de vista. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, porque los intereses en juego son muy grandes. Y además puede abortar, porque al interior mismo de los Estados Unidos, la campaña feroz para presentarlo a Biden como un socialista descubierto... ¿Viste hoy la de los militares? Un grupo, un centenar de generales y almirantes retirados cuestionaron la legitimidad de Biden, bueno, a quien acusa de partidario del socialismo y el marxismo. Claro, bueno, por eso te digo. Entonces, Estados Unidos. Estados Unidos, por eso la batalla está lanzada. No es que ya está, cambió, no, yo digo, estamos en el medio de lo que para mí es el fin de una etapa y el comienzo de la otra. Bien. Eso, cuánto dura y cuánto de final y cuánto de nuevo, vamos a ver, porque los intereses en juego son muy grandes y los son muy poderosos. Cuando alguien dice el desarrollo, el éxito de los Estados Unidos no es Wall Street, son las clases medias ayudadas por los sindicatos, y cuando alguien dice el gobierno es la solución, no el problema, esa frasecita, ¿saben qué es eso? Porque eso Reagan inaugura en su discurso de lanzamiento de su etapa. El gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Claro. Que es la idea del Estado. El Estado... A que hay que achicar el Estado, sí, sí, es agrandar la nación. Claro, claro. Esa etapa... Pero dicho en inglés. Pero dicho en inglés. Esa etapa, en este momento... El sector progresista, el ala progresista del Partido Demócrata, para llamarlo así, la cuestiona. Y plantea un cambio de paradigma. Y plantea que el Estado tiene que intervenir, tiene que regular, tiene que poner límites, tiene que proteger el compre americano. Dicho así, tiene que proteger el compre americano, tiene que obligar a que las empresas paguen en el país y que no se las lleven para afuera, un montón de esas cosas. Ahora, ¿vos crees que eso se arregla con un discurso? No, yo sería un chichipío si digo eso. Estoy diciendo, empezó una pelea, le quiero poner una cuota de optimismo a la pelea, porque uno siempre la puede ver desde el lado de la dificultad o del lado de que así no va más. Claro. Que no aguanta más, que algo tiene que cambiar. Eso es lo que digo. En ese marco se da esa negociación. Creo que Argentina está visualizando eso y por eso también lleva, porque Argentina hoy está llevando a la mesa, vos fíjate, la eliminación del sobrecargo, el cambio de la distribución de los derechos de giro saliendo de la... del sistema procíclico de darle al que más tiene, la posibilidad de extender los plazos de la deuda, la generación de periodos de gracia. Hay todo es un cambio muy grande el que está en el fondo, porque cuando el fondo acepta, usé el fondo dos veces con criterio distinto, sí, ¿no? Sí. Si el fondo acepta, sienta precedente, no es que resuelve el caso argentino y atrás viene no sé quién y dice, bueno, no, ahora volvamos al esquema anterior. Si acepta los cambios, esos cambios son permanentes. Esos cambios son normas. Claro. Esos cambios son normas. Entonces... Te hago una pregunta sobre Estados Unidos. El aumento inflacionario que ellos tuvieron, creo que registraron, lo que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tienen en un año. ¿Tiene que ver con estas turbulencias? Seguramente que sí. Porque eso es alto, ¿no? Para Estados Unidos hay empresarios. Es alto, sí, es alto. Es alto para Estados Unidos, que no tiene nada de inflación. Quiero decirte que no hace mucho tiempo estaban diciendo que necesitaban un poquito de inflación para que a ver si reactivaban la economía, digamos. Claro. Igual que en Europa, porque la inflación cero a veces también es la paz de los cementerios, ¿no? No tienen fiebre. Los muertos no tienen fiebre. Sí. Entonces, pero igual, hablar de inflación de Estados Unidos y querer compararla con lo que estamos con el problema argentino no resiste ningún análisis, no va. Son fenómenos de dimensiones distintas, de causas diferentes. Desde luego, uno podría decir, escúchame, si emiten la cantidad que emitieron, en algún lado el dólar se tiene que perder algo de valor, algo de valor tiene que perder. Entonces, no, sin ser un genio, uno se da cuenta. Ahora, el problema de eso es, bueno, ¿qué hace la Reserva Federal? ¿Aumenta la tasa para desalentar eso y contener los fondos que no se vayan a otro lado? ¿O lo acepta como un reacomodamiento general y no aumenta la tasa, por ejemplo? Eso es una cosa que habrá que verla en las próximas semanas o meses. Pero claro que esto es como creer que porque Biden dijo estoy de acuerdo con sacar las patentes de las vacunas, está resuelto el problema. Claro. Eso dispara el debate sobre un problema. Después hay que cambiar leyes, hay que tomar una serie de decisiones que inmediatamente salen los laboratorios de ninguna manera, porque eso va a afectar la actividad, porque vamos a producir menos, porque si esto, porque si lo otro, en definitiva, lo que va a afectar es la provisión de vacunas. Y se divide la opinión porque sale Alemania a respaldar a los laboratorios. Es decir, por eso digo, bienvenido que el presidente de Estados Unidos diga proponemos la eliminación de las patentes, pero no destapemos la botella todavía, porque falta para que eso sea, y eso requiere leyes, tiene que tratarlo, no lo puede resolver ni siquiera Estados Unidos. Porque es mucho más global el tema de esas patentes. Y no sé si es una resolución que se puede tomar en algún lado, o tendrán que tomarse en los países donde están radicadas las empresas que son las dueñas de las patentes. Claro, claro. Digo, para marcar las complejidades que tiene, porque a veces uno en la búsqueda de buenas noticias se entusiasma y dice, bueno, chao, se acabó el problema de la producción, todos nos van a dar la patente. Que además tampoco es cierto, porque como rápidamente se vio, aunque te den la patente, tenés que tener el desarrollo tecnológico, la capacidad industrial, científica y demás después para poder hacerlo. El atraso relativo de los países en vía de desarrollo, a los desarrollados, es en todos los aspectos, no es solamente por la patente, mucho más profundo, mucho más grave. Es como vimos con el tema de la dificultad de los mexicanos para fraccionar y embotellar la materia orgánica que ya había sido desarrollada en la Argentina. Claro, la vacuna. Las complejidades que todos esos procesos tienen. Que, por otro lado, pareciera están resueltos, para ponerlo también como es viernes, en el lado de las buenas noticias, y la ratificación esta de que en la última semana de mayo, entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, vamos a estar recibiendo esos 4 millones de vacunas de México, que no son las que están en Estados Unidos, que son las que se demoraron en México por los frasquitos. Además hay otra cantidad que se tiene que liberar, que son las que el laboratorio argentino comenzó a desviar por indicación de AstraZeneca a Estados Unidos en el momento en que México estaba trancado y no fraccionaban. La cantidad de dosis que se fabricaron ya en la Argentina es muchísimo más elevada, pero muchísimo más elevada, ¿eh? Sí, de hecho llegaron 5 millones de dosis hace la semana pasada, del principio activo, ¿no? A México. O sea, enviadas nuevamente desde la Argentina. Está produciendo todas las semanas, enviando una enorme cantidad. Por eso digo, la parte argentina funcionó al pelo y la producción acá está dentro de los tiempos y los volúmenes del convenio original. Se trancó allí. Y se trancó en los dos lados, en México y en Estados Unidos, aparentemente por distintas razones. En México por falta de esos insumos, y en Estados Unidos por un tema de no habilitación de la FDA, que es la ANMAT de ellos, a la vacuna por los controles y qué sé yo cuánto, que aún no le dieron el vía libre para su comercialización a la vacuna de AstraZeneca. Pero eso también pienso que debe estar muy cerca de ser liberado, y por eso insisto en mi idea que a fin de junio vamos a tener mucha vacuna, y la ansiedad por la vacunación va por lo menos a bajar muchísimo el nivel, con todo lo que ello implica, porque todos los datos que vamos teniendo muestran que efectivamente la gente que se vacuna no se muere, que es lo que cambia drásticamente. Hola, Néstor. El carácter de la enfermedad, ¿no? Buenos días. Drásticamente el carácter de la enfermedad. Y estamos, creo que cerquita de eso. Ojalá. Ojalá que se dé lo que vos decís. No, pero ya ha habido notificaciones oficiales, digamos, ¿no? Sí. Esto que yo digo no es una cosa que estoy diciendo yo, de que Bisotti dijo que en la última semana de mayo y la primera de junio iban a llegar 4 millones de México y los 800 y pico de mil de el otro sistema, COVAX, que también son vacunas de AstraZeneca, pero que vienen por otro lado de producción, y están llegando otras 500.000 Sputnik hoy, creo, ¿no? Sí, creo que hoy llegan la primera dosis, creo que otras 500.000 primeras dosis. Ahí visualizo que puede haber alguna cosa con dificultad, porque pareciera que los rusos han, con el tema de la vacuna Light, que no es otra cosa que la primera dosis, de que ellos, sus estudios le han determinado que es suficiente como para paliar los efectos más graves de la pandemia, están concentrando la producción en primeras dosis, ¿no? Eso puede generar algún problema en la expectativa de quienes hemos recibido la primera dosis y estamos esperando la segunda. Claro, Sputnik, ¿no? Esa sería la Sputnik, sí. Porque la Sinopharm se está aplicando. La Sinopharm está la segunda dosis, y la de, insisto, las de AstraZeneca que fueron colocadas también están las segundas dosis y están llegando. Así que la única que queda como expectativa son las segundas dosis de la Sputnik. Que de cualquier manera, ahí con el lanzamiento este del Sputnik Light, ha demostrado que tiene una cobertura bastante amplia en la primera así dosis, es, ¿no? 76,6%. Che, no me quiero ir sin tocar un tema. No te vayas, campeón. ¿Qué hay? No me voy. Que es el de el proyecto de bajar tarifas del gas en zona fría. Sí. Y quiere ser presentado también en el marco de la pelea de Máximo Kirchner con Guzmán. No sé de dónde sale esa interpretación. Primero quiero decir que este proyecto se viene trabajando en diputados hace meses. Y lo digo, me consta, porque yo he tenido el proyecto hace bastante tiempo y conozco el proyecto. Este proyecto se inicia con la iniciativa de varios diputados del interior y diputadas de la zona fría. Ya existe la zona fría, la Patagonia tiene tarifa diferenciada de gas. Claro. Y lo que se está planteando es la ampliación de esa zona de beneficio, digamos, que haría que toda la población tenga una reducción del 30% de la tarifa normal de las localidades, están enumeradas las localidades, son localidades de Mendoza, de San Luis, Buenos Aires, una parte de provincia de Buenos Aires, algunas del norte, de Salta y Jujuy, muy determinados, departamentos muy determinados como fríos, donde habría una rebaja del 30% de la tarifa para en general, y que se elevaría al 50% para los hogares de, están listados, quienes reciben asignación universal, todos los sectores, digamos, más débil de la sociedad, a la que se le está aplicando esta cuestión de la diferenciación por nivel de ingreso, lo cual está totalmente en línea con lo que en general se viene hablando, ¿no es cierto?, de ir a una diferenciación de tarifa que tenga en cuenta, entre otras cosas, la verdadera capacidad que cada uno tiene de pagarla. Bueno, digo porque esto aparece también en titulares como parte del apriete, como también aparece como parte del apriete que el Senado pida que los eventuales derechos de giro no se utilicen para pagar deudas, sino para mejorar la situación de la Argentina. Sí, lo muestran como un apriete a Guzmán. Pero que es lo mismo que está pidiendo el gobierno argentino, que sí. Es no tener que pagar deuda. Sí. Si la Argentina logra en su negociación diferir los pagos de deuda, automáticamente no hay discusión, porque los derechos especiales de giro van a ir a engrosar las reservas generales de la Argentina y serán utilizados para atender las cuestiones generales. Si vos no explicás eso que, si vos no explicás, o si alguien no explica eso que acabas de decir, te comes el verso de que es un apriete y no un apoyo a Guzmán, como dijeron los senadores. Yo creo que ni siquiera es un apoyo a Guzmán, es un apoyo a la política del por gobierno. Por supuesto, está en línea, digamos. En línea, claro, sí. Eso es lo que creo. Sí, sí. Lo que pasa es que, viste, es muy difícil, porque vos le preguntás a cualquiera y te dice, esto lo hacemos, ayer Máximo Kirchner, creo, cuando habló, dijo, esto es una medida que va en línea con los objetivos del gobierno nacional y es para apoyar las políticas públicas. Bueno, ahora, después te lo agarra alguno y dice, guerra de... Y bueno, ¿qué quiere? El problema de ser dicho, más que decir a veces, ¿no? Y sí. De ser dicho, tal, Sandra? Feria, buen día. Feria de viernes. Me quedé dormida, sí. El frío. El frío es terrible. Te pega la cama. Es terrible. Gracias, Rami, ¿cómo te va? Bueno, Carlito, ¿te parece que nos vayamos para hasta el fin lunes. De semana? Chao, hasta el lunes, Carlos. Que tengas lindo, y bien. Nos volvemos a ver el lunes. Y nosotros nos vamos a las noticias de 8:30 aquí en la 9:90. ¿Cuándo regresamos el Caballero de Día de día viernes? Es que es distinto a todo, ya venimos.